Bien, vamos a continuar Romanos capítulo 1, 2, versículo 5. Después de hablar de que la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios, más bien es lo que Dios hace para llevarnos finalmente al arrepentimiento, pero el hombre lo menosprecia eso. Y dice en el versículo 5, pero por tu dureza y corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este versículo está muy, muy tremendo. Primero dice, pero por tu dureza. Esta palabra dureza viene del griego con SK, esclerotes. SK, esclerotes, de donde viene esclerosis, que significa endurecer, significa callosidad. Esa es la esclerosis, ese es el endurecimiento de los tejidos y de los órganos por envejecimiento o por. Y se habla, por ejemplo, de la arterioesclerosis, que son las arterias que se endurecen por el colesterol. Y entonces, este endurecimiento de las arterias puede llevar a una persona a la tumba, que es una de las enfermedades del hombre moderno, ¿sí? Pero la esclerosis espiritual te lleva al infierno. Eso es lo que dijo Pablo. Están todos llenos de arterioesclerosis. Todo su corazón estaba endurecido. De ahí viene esta palabra. Entonces dice, por la dureza de tu corazón, y corazón no arrepentido. Pon atención en eso. Corazón no arrepentido. Dureza. ¿Sí? Pero corazón no arrepentido. Y ahí la importancia del corazón arrepentido. Por eso, reitero, si ustedes presentan el mensaje que Cristo te apapache y que te soluciona todos tus problemas sin llevarlos a un arrepentimiento, ustedes van a tener a un apapachado que se va a ir al infierno. Siempre a la gente hay que llevarla, de una manera sabia, obviamente, pero siempre a su realidad de que necesita arrepentimiento y corazón nuevo. Para un corazón que le fluya bien la sangre. El otro está lleno de arterioesclerosis, de hipertensión arterial, está todo mal. Entonces, no, siempre hay que, fíjense, una de las, de los males de la iglesia de hoy es que se metieron muchos términos de la psicología del hombre a la iglesia. Todos esos asuntos de la autoestima, ¿han oído eso de la autoestima? A ver, enséñemelo en la Biblia, ¿dónde está? Pablo decía, miserable de mí. Uy, pues qué autoestima tenía, ¿no? ¿Qué hay de bueno en nosotros? A ver. Entonces, ¿dónde está la onda esa de la autoestima? A ver. A ver, enséñame. Yo estoy abierto. Si estoy mal, órale. Lo reconozco. Y siempre estamos apapachando a la gente. Siempre, vengan, hermanos, el Señor los quiere bendecir. Siempre. Pues sí, pero, hermanos, Dios no está tan enfocado en querernos apapachar. ¿Para qué quiere un montón de apapachados irregenerados? Irregenerados, dije. ¿Para qué? No les sirven de nada. No son sus hijos. Pero una vez que llegamos a la posición de hijos de Dios, somos herederos juntamente con Cristo. Entonces ya tenemos todo. ¿Ven? Entonces nosotros le decimos a la gente, órale. No, escúchenme bien. Si tú vas a ser evangelista, predicador, lo que vayas a hacer, no se te olvide siempre, a la gente hay que llevarla a la raíz de su problema. El otro día hablaba con un hermano que hace tiempo, unos meses, que lo despedí de la iglesia. Le dije, mira, es que a todo mundo ofendes. Te peleas hasta con doña Lupe de las hamburguesas. El otro día quería golpear a un viejito aquí a la entrada porque se le atravesó, según él. Está loco ese. Le dije, mira, una de dos. O no eres nacido de nuevo, Dime ya claramente si no quieres que esté en la iglesia. No, vete. No te quiero ver aquí, le dije. Porque con el que se te cruza, lo ofendes. Le dije, no, ya te hemos llamado la atención muchas veces. Y se fue. Entonces su esposa llama, y bien contenta. Y dice, pero así como riéndose. Y yo sí puedo ir, claro, usted sí puede venir, el asunto no es con usted. Entonces pues ella venía y con una sonrisa, así como diciendo, ya lo pusieron en su lugar. Pero de veras que siempre la veía así toda, ¿no? Y bueno, y pasó un tiempo y me habló. Y resulta con que se empezó a pedirle perdón a toda la gente que había ofendido. Sí, es nacido de nuevo, pero no parecía. ¿Sí? Entonces, aquí el asunto es, fíjense, lo que hice yo fue, no, pero que el señor se me atravesó, no, que doña Lupe la hamburguesa me la dio sin sal, no, que quién sabe qué, o sea, todo el mundo tiene la culpa. Yo le dije, mira, vete de aquí, no te quiero ver, puedes ir a otra iglesia, escúchame bien, le dije. Si en la otra iglesia donde tú vas sale lo mismo, ¿dónde está el problema? Y se quedó así. Si quieres me voy. Sí, es lo que te estoy diciendo. Que te vayas. Pero yo a donde te quiero llevar es que te des cuenta que está en ti el problema. No lo mandé a un psicólogo a que le sobra y lo mandara a Acapulco de vacaciones. Hay que ubicar siempre, hermanos. Siempre ir a la raíz. Siempre la raíz es pecado, hermanos. Siempre. Es problema de conducta, siempre. Cuando ministro un matrimonio, no, que no sé qué, siempre tienes que estar atento a los síntomas que están ellos dejando ver, inmediatamente llevarlos. No, es que sabes que tú lo ofendiste a ella. ¿A qué horas? ¿Cuándo? Mira, cuando hiciste, tú la ofendiste a ella. ¿O no es cierto, mujer? Sí, es lo que yo le digo y no entiende. No, pero... No, es que tú la ofendiste. Entonces tienes que llevarlo siempre al arrepentimiento. Siempre. Porque si no, hemos sustituido ahora muchas cosas por el arrepentimiento y no tiene nada que ver. Por eso dice, y tú, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Aquí se refiere al juicio final. Está hablando de los no regenerados, de los no nacidos de nuevo, ¿sí? Atesoras, guardas, fíjate, para ti, vas atesorando, vas guardando, vas acumulando, ¿qué? Ira, para el día de la ira. Ya se me perdió en el ira, ¿dónde estoy, ira? Atesoras para ti mismo, ira, para el día de la ira y de la revelación del justo, otra vez, del justo juicio de Dios, versículo 6, el cual, o sea, Dios, pagará, retribuirá, le dará a cada quien en su justicia lo que le corresponde y lo que merece, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí está hablando del juicio final. En 2 de Pedro 3, versículo 7, allí Pedro habla del mismo juicio final. Déjenme leérselos. Segunda de Pedro 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Allí está hablando del juicio final, que es a lo que Pablo está aludiendo aquí. En Judas 6... En Judas, versículo 6, vamos a ver qué dice. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Fíjense, cómo la Biblia habla de un juicio final. ¿Sí? En 2 Timoteo 4, versículo 1, 2 Timoteo 4, 1, nos dice de la siguiente manera. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que juzgará a quién, vivos y muertos, ¿sí? Refiriéndose al juicio final. Y Apocalipsis 20, versículo 11, nos dice de esta manera, Apocalipsis 20, 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio del gran trono blanco es el juicio final, pero en ese juicio final no vas a estar tú si tienes a Jesús. Nosotros compareceremos, según 1 Corintios, ante el tribunal de Cristo, para que seamos juzgados según lo que hayamos hecho mientras estábamos en la carne, sea bueno o sea malo. Pero ese es otro juicio. Esa es la repartición de las recompensas. O ganas tu recompensa o pierdes tus recompensas. Entonces, lo que Pablo está hablando de los romanos aquí, volvemos al capítulo, está hablando del juicio a los que nunca recibieron a Cristo, de los impíos, de los incrédulos. Y ellos van atesorando. Y conforme a sus obras, será el juicio. Ahora, seguimos leyendo en el versículo 7. A ver, aquí tienen que poner mucha atención y parar sus antenitas. Ya estudiamos hermenéutica, ya estudiamos letras de interpretación bíblica, y aquí van a surgir algunos casos en los cuales va a ser necesario. ¿Sí? Por ejemplo, en el versículo 7, en el 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces viene la pregunta, ¿pagará a cada uno? A ver, ¿la salvación es por obras? No. ¿Es por fe? Ok, vamos bien. Versículo 7, a ver si la agarran. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, bueno, ¿no que es por fe? Ahorita les explico. A los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquí se refiere a los cristianos. No hay otra explicación, porque si no, se contradice de que la salvación no es por fe, sino por obras. Entonces, por ejemplo, ¿qué se nos retribuirá a nosotros? ¿Qué se nos dará ya finalmente? Vida eterna. A los que perseverando en bien hacer buenas obras, como evidencia de salvación, perseveran. ¿Qué buscamos? La gloria de Dios, las cosas de arriba. Buscamos honra, pero no la honra del mundo, sino que Dios nos honre, nos dé la corona de la justicia, la corona de la vida e inmortalidad. Eso buscamos los que hemos recibido a Jesús, ¿no es cierto? Bien, entonces fíjense, aquí no está hablando de que la salvación es por obras. Pero cada uno de ese no es el argumento que está esgrimiendo Pablo, pero cada versículo parece como que si se contradice, pero no, acuérdense, una de las reglas de hermenéutica era ver los pasajes paralelos, ¿se acuerdan? Ver qué dice sobre ese tema todo el conjunto de la Biblia, y todo el conjunto de la Biblia dice que es por fe, el justo por la fe vivirá. Bien, versículo 8, pero... Y luego dice, aquí habla de los no creyentes, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, es decir, a los que se rebelaron contra Dios, los del capítulo 1, ¿se acuerdan? Ok. Sino que obedecen a la injusticia, o sea, caminan en caminos de pecado, que practican el pecado, y esos son dignos de muerte, y esos acumulan ira. Sí, por su corazón endurecido, no arrepentido. Versículo 9, sigue hablando de los no creyentes. Tribulación y angustia. Esto habla de la palabra tribulación es como un estrechamiento. O sea, Dios los va a acorralar, así. Y no van a poder decir nada. No va a haber argumento que cuenten ese día. Por eso dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Repito, aquí se refiere a los no creyentes. Pero luego añade algo muy interesante. El judío primeramente y también el griego. El griego era el gentil y el judío era el supuesto hijo de Dios. Aquí entramos más en materia. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y aquí se refiere ya a los creyentes. Honra, gloria y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque la salvación es por fe para el judío y para el no judío. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas? Pensaba que nada más los judíos eran los únicos que se podían salvar. Entonces dice en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta palabra acepción significa en el griego inclinación a favor de una persona. Dios no tiene inclinaciones a favor de nadie. Por eso dice que en él no hay acepción de personas. Para él todos somos iguales. Si tú creíste, creíste. Si otro creyó, creyó. Si otro no creyó, no creyó. Pero para todos es la salvación. Pero la diferencia está en que uno cree y el otro no cree. Ahora, la mejor imagen de esto de acepción es una imagen muy conocida para nosotros de la estatua que hacen de la justicia en todos los juzgados. Está una mujer con una balanza así, ¿la han visto? Y tiene los ojos vendados. ¿Qué significa? Que va a hacer justicia, pero sin mirar a nadie. Que va a hacer justicia sin acepción de personas. No me importa que seas el hijo del presidente, no me importa que seas el hijo del que sea, no importa que seas fulano de tal, que tu abuelo vengas de familia tal, no me importa. La justicia es la justicia y la justicia es ciega. No ve para no quedar favorecida. Bueno, esa es la figura que hacen los hombres. Nada más que la deberían de pintar así como cuando rompíamos las piñatas, ¿se acuerdan? Que te ponían una venda para que no vieras la piñata, pero tú te las ingeniabas y le jalabas así y luego ya veías así. Entonces, más bien deberían de poner a la señora esta de la justicia, así como como haciéndole así, o así. ¿Se acuerdan cuando iban a quebrar una piñata? Digo, porque yo así lo hacía, no hacía trampa. Así viendo, este tiene billetes, no, este es rico, me conviene este, hacerle un favor. Este es un pobre, no. Esa es la justicia de los hombres. Pero eso es lo que significa aquí acepción. Y de ahí viene todo eso de que la justicia es ciega. Porque esa palabra acepción significa sin favorecer a nadie. ¿Sí? Pero la justicia de Dios es así. No tienen que taparla. Porque Dios es justo. Y Él, sin acepción de personas, a cada uno le da según lo que hizo. ¿Sí? Al no creyente y al creyente. Ahora, en el caso del creyente, sus pecados han sido juzgados en la cruz de Cristo. Y ya la justicia de Dios, que demandaba muerte por el pecado, ya fue satisfecha. Somos ya nuevas criaturas, somos nacidos de nuevo. Ahora la justicia de Dios se nos aplicó en Cristo. Somos ya inocentes, somos libres de culpa. Pero ahora compareceremos ante el tribunal de Cristo para que recibamos, según lo que hayamos hecho, mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el bien que pudiste haber hecho y no lo hiciste, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y allí pierdes, ¿qué? ¿Salvación? No, tu recompensa. Y ahí es donde muchos cristianos, van a recibir una desilusionada, pero impresionante. Porque se conformaron con la salvación, si bien ciertamente evadirán el infierno, pero hermanos, va a haber recompensas en el cielo, y de eso tal vez hablaremos más adelante. Entonces dice que para Dios no hay acepción de personas, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, aquí se refiere a la ley de Moisés. Acuérdense que la ley de Moisés, antes de la ley de Moisés, pues ya estaba la civilización, ¿no? Abraham, por ejemplo, estaba sin ley, ¿cierto? Isaac, Jacob, pero la ley vino cuando estaba Moisés. Ahora fíjense, antes de la ley, Abraham fue justificado por la fe. Y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Ahora fíjense, porque los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Hoy te explicamos eso. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, con o sin ley, todos vamos a comparecer. ¿Sí? Los de antes de la ley, después de la ley, en el Nuevo Testamento, en toda la historia de los seres humanos. Algunos preguntan y dicen, oiga pastor, pero entonces ¿cómo serán juzgados los que no ten-? Por ejemplo, en las tribus así africanas que están allá, sumergidas en el salvajismo, hay una respuesta en la Biblia, aquí mismo en estos versículos. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora yo pregunto, ¿alguien puede guardar la ley? No. ¿Cuál es la posición en la cual una persona ya guarda la ley? ¿Mediante qué? Mediante el sacrificio de Cristo. Entonces aquí, porque de otra manera ya se contradice y entonces significaría que la salvación es por obras. Y no. Por eso les dije, pongan mucha atención. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, ¿cómo fue justificado Moisés? ¿Por hacer la ley o por fe? Hebreos 11. ¿Cuántos fueron justificados? Por fe. Por la fe, Moisés. Por la fe, Abraham. Por la fe, Sansón. Por la fe, David. Por la fe, Que se acercaron creyendo en la promesa de Dios de salvación por medio de Jesús. Pero a eso se refiere en Hebreos 11 cuando dice, muchos creyéndolo esperaron recibirlo, pero nunca lo recibieron. No sé si nunca lo vieron, pero a nosotros nos tocó. Pero esos, todavía Cristo no moría en la cruz y ellos ya tenían fe. Porque ya desde los que estaban en la ley, cuando las serpientes mordían a los israelitas, Dios le dijo, levántate una serpiente, ¿se acuerdan? Cuando el israelita era mordido, ellos miraban, y eso es de fe, y eran sanados. Y Jesús dijo, como la serpiente, en el desierto fue levantada, si es necesario que yo sea levantado, para que todos sean atraídos hacia mí. Al ver, Satanás nos mordió, el pecado nos consumió. Estábamos condenados a la muerte, pero lo vimos en la cruz, creímos, y en ese momento fuimos libres y sanos en nuestro espíritu. ¿Sí? Ahora, vamos más adelante. Porque cuando los gentiles quiere decir paganos, los no judíos, que no tienen ley, o sea, la ley de Moisés, escuchen, cuando estos hacen por naturaleza lo que es de la ley, por ejemplo, la ley dice, no robarás. Y los gentiles, los paganos, en la mayoría, por no decir en todas las tribus, en todas las razas, en la historia de los seres humanos, con o sin ley, pero vamos a hablar ahorita de los de antes de la ley de Moisés. ¿Quién les dijo que robar era malo? ¿Quién les dijo? ¿Ah? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Quién les dijo que matar era malo? ¿Quién les dijo que hacer ciertas cosas era malo? ¿Quién les dijo? Entonces, fíjense. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, no matan, no roban, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué significa? Hay algo dentro del hombre. Y Pablo le llama conciencia. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, dando testimonio su conciencia. ¿Saben qué quiere decir conciencia? El término griego significa con conocimiento. Eso es conciencia, con conocimiento. Ahora, el corazón tiene conocimiento. El mínimo conocimiento de un hombre no nacido de nuevo ¿Saben cómo es? Pablo lo dice en el primer capítulo. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusas. Porque las obras de la creación dan testimonio, ¿en dónde? En las conciencias de los hombres, de que hay un creador. No todos los hombres en la historia fueron idólatras, como Netzahualcóyotl, algunos filósofos griegos no adoraban muchos dioses, adoraban al dios, como Platón hablaba de un dios que no se veía. ¿Quién le dijo? Porque Dios dejó en su testimonio, por medio de las obras de la creación, eso da testimonio al hombre de que hay un creador. Y fíjense, por eso se llama la conciencia. La conciencia es algo que está por ahí, en el alma, en la mente del hombre. Es un lugar que no puedes decir, este órgano es la conciencia, que está dentro del alma, de lo que es, donde está la capacidad de pensar, de decidir, las emociones, etcétera. Es esa parte que está ahí en el ser humano, que se llama conciencia, que significa, fíjense, curiosamente, con conocimiento. ¿Con conocimiento de qué? De Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahora, ese conocido no es nacer de nuevo, sino que supieron que había un Dios, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Entonces, fíjense, dice en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles en su conciencia o defendiéndoles sus razonamientos. Fíjate, leí una historia bien interesante de una tribu de esas, pero pues todavía por ahí está en el África, que ellos por centurias, porque las tribus, aunque uno dice son salvajes, pero dentro de ellos tienen muchos, principios éticos y morales, como no matar, no robar, como el que les decía del que la mamá robó. Y leí una historia bien tremenda en una tribu, mentir o hacer algo que violara sus códigos morales, pues eran dignos de castigo. Entre ellos tenían sus propios castigos, los que violaban. Pero cuando no había una confesión del que había hecho algo, ¿saben qué hacía el jefe de la tribu? A los sospechosos, si eran 10, los ponía así en fila, y luego se ponía enfrente de él y se le quedaba mirando. ¿Tú fuiste? Entonces decía, no, a ver, saca la lengua. Fíjense qué cosa, ¿eh? Y miren, háganle así con sus hijos y van a ver. No, esto no, de veras, ahí va. A ver, saca la lengua. Y luego, ¿fuiste tú? No, saca la lengua. Llegaba un momento en que estaba con el culpable. Le decía, ¿fuiste tú? No, yo no fui, saca la lengua. Y bien seca. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Es una reacción física de la conciencia. Háganle así con sus hijos, no falla. Es bien fácil. ¿De veras? ¿Se fijaron en el debate de los...? Unos tenían la lengua así bien humedita y otros bien seca. Toda pastosa, ¿sí? Cuando dice, tú te... ¡Vas a ver! ¡Yo no fui! ¡Yo tengo la...! Su conciencia los acusa. O los defiende. A ver, saquen la lengua. Porque miren, son reacciones. Miren, los psicólogos han desarrollado, aquí tenemos un psicólogo, han desarrollado, hasta hacen estudios de que la posición como estés y cuánto rollo, te pones así. Quiere decir, quién sabe cuánto rollo, ¿no? Hay algo de razón, porque la conciencia se refleja cuando en tu conciencia te defiende el razonamiento, porque la conciencia, alguien dijo, que es el único juez que no se corrompe. ¿Cómo? O sea, ¿cómo la callas? ¿Cómo la callas la conciencia, no? Tú puedes disimular y decir, no, yo, pero por dentro es un desastre, ¿no? Siente una intranquilidad la persona. Y la conciencia sigue funcionando en el cristiano y en el no cristiano. Y Pablo habló mucho de la conciencia. Agárrense la concordancia y busquen de tarea todas cuando habla de la conciencia. Y Pablo hablaba, yo sirvo a Dios con limpia conciencia. Yo pregunto, ¿cuántos pastores que estarán oyendo esta clase sirven a Dios con limpia conciencia? A ver, saquen la lengua. No, mira, cuando sueltas una de esas así en un auditorio así como este, pero de pastores, así te das cuenta. Hay varias reacciones. Algunos bajan la vista. Esa es otra señal. Porque su conciencia los acusa, entonces no. A ver, no, los niños, se fijan, es bien fácil agarrarlos en la movida. A ver, ¿quién se comió? ¿Se tomó la leche de mañana? Yo no. Y voltean para todos lados, ¿verdad? Y luego empiezan, no, no. Y luego, a ver, saca la lengua. Esa es la nueva, ¿no? Sacan la lengua y van a ver. Porque los razonamientos, fíjense cómo dice aquí. Acusándoles, o toda blanca la lengua, ¿verdad? Acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, porque la conciencia, como les decía, es el único juez que no se corrompe. ¿Cómo? Lo único que puede hacer la gente es esa frase que dice, lo está haciendo para acallar su conciencia. ¿Se han fijado? Y es así como nosotros, Pablo hablaba de la conciencia, pero en muchos sentidos, y él hablaba inclusive de que oía, escuchaba su conciencia en pocas palabras y se dejaba guiar lo que su conciencia le decía. ¿Sí? Entonces, esto es algo importante para nosotros hoy todavía. Porque si tú haces algo que de pronto tu carne te dice, y la carne es el yo, ¿sí? Que después hablaremos de eso largo y tendido. Cuando lleguemos al capítulo 7 y 8 de Romanos, dice, no, pues no es malo. Pero acá adentro empieza el asunto. Y estás intranquilo. Pierdes la paz, la comunión. Es que tu conciencia te está acusando. ¿Sí? Y muchos lo que hacen es dar dinero para callar su conciencia. Por eso los narcos son bien generosos. ¿Ven? Y los religiosos, para callar su conciencia, tienen que hacer muchas cosas buenas. Ahora con la Semana Santa, las celebraciones, se fijaron en la televisión, la gente hace se golpea, hasta un Cristo se les cayó. ¿Se acuerdan? ¿Sí vieron esa, no? Que lo estaban bajando ya y que se rompe. Sopa. Fíjense, el cardenal de aquí dijo que él se había enterado de un Cristo, que le había hecho de Cristo por 4 o 5 años y que era ateo. Pero que lo hacía por si Dios existía y para ganarse un favorcito de Dios. O sea, era como para querer acallar la conciencia. Lo que hace el ateo es, al negar la existencia de Dios, es como para tratar de evadir un juicio. Pero es la gente que vive más horrible. Imagínense la conciencia. Ahora, hay ateos, escúchenme bien, que no matan, no roban, no mienten y son buenos ateos. ¿Se fija? Son moralistas, exactamente. Y dice, no, ellos tienen la esperanza de que después de la muerte no hay nada ya. Esa es su fe. Esa es la religión atea, porque ellos creen que no hay nada. Es por fe. Creen que no hay nada. Entonces no hay ateos en realidad. Ese es puro rollo ese, ¿no? Entonces, fíjense, dice Pablo, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, ¿cómo va a juzgar Dios a todas esas tribus? Del África y aquí en Chiapas y en el Amazonas. ¿Cómo? Que no ha llegado nada. Por sus conciencias. Oye, esto que pasó aquí, ¿cómo? No, pues así y así, no. Porque hay una ley escrita en sus corazones, que es la ley de la conciencia. Que esa acusa o defiende. Pero qué curioso, justamente es en el decálogo, en la ley. Qué interesante, ¿no? En todas partes del mundo se castiga el homicidio, el adulterio. Bueno, ahorita ya se ha despenalizado en muchos lugares. Pero desde tiempos inmemoriales, en todas las tribus. La virginidad en muchas tribus era, y sigue siendo. En tribus. Por eso mucha la gente moderna dice, no, tú pareces un retrógrada. Eso, no, modernízate. Le dicen a la muchachita de 14 años que es virgen. ¿Quién les dijo a estos salvajes que entregaran a su hija virgen? ¿Quién le dijo? O sea, ¿de dónde lo sacaron? Es que hay algo allí. Y eso se traduce en la conciencia y los acusa o los defiende sus razonamientos. Versículo 16. Así serán juzgados en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Conforme a mi evangelio, o sea, no al rollo de él. Cuando dijo mi evangelio, pues el evangelio de Jesús, obviamente, ¿no? Versículo 17. He aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Miren, judío es una derivación de la palabra, viene de la palabra Judá. Y Judá significa alabanza. Entonces, judío significa alabado. O sea, en este caso, alabado por Dios. Ese es un judío. Eso quiere decir judío. ¿Sabían o no? Vamos, ahora ya saben. Entonces dice, tú tienes el sobrenombre de alabado por Dios. O sea, alabado no en el sentido que es Dios, el judío. Si ustedes entienden, ¿no? Sino reconocido, alabado. Bien, tú tienes ese sobrenombre. Tú piensas que tienes seguridad en que porque eres judío, ya la hiciste. O sea, que por herencia espiritual ya la salvaste. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, ustedes son esclavos del pecado? Y digo, no, nosotros no somos esclavos de nadie. Nuestro padre es Abraham. Linaje de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les dijo. No. Nosotros somos linaje de Abraham. O sea, ellos estaban diciendo que ellos habían heredado todo porque eran judíos. Ahora, yo les hago una pregunta. Tú eres nacido de nuevo. Por ejemplo, aquí este muchacho es nacido de nuevo. Es un joven soltero. Cuando se casa y tiene un hijo, ¿su hijo es salvo automáticamente? ¿No? Porque si tiene la naturaleza divina, ¿qué no la hereda el niño? ¿Están seguros que no? ¿Están seguros? Muy bien. Pues fíjense que están en lo correcto. Es decir, que Dios no es abuelo. Dios es padre. Porque lo nacido de la carne, carne es. Es decir, fíjense bien, aquí es donde muchos se confunden, no agarran la onda y hacen juicios desacertados. Ahí les va. Tú eres cristiano, aquí todos somos cristianos. ¿Cuántos tienen hijos? Ok. Los que son solteros ya se van a casar, van a tener hijos. Aprendan esto para que estén bien ubicados. Miren. Supongamos que tú eres un evangelista bien famoso. Dios te y tienes un hijo y va creciendo tu hijo. Ese niño, esa niña tiene que nacer de nuevo. Ahora, ¿se puede forzar a la gente a nacer de nuevo? No. Imposible. Pero tu hijo tiene una ventaja de que nació en un hogar cristiano, esa es la gran ventaja. Pero no garantiza, escúchame bien, la salvación. La salvación no se hereda. Pero los padres tenemos el deber de encauzar a nuestros hijos y de enseñarles de enseñarles. Escúchenme bien, pero ellos deciden. Unos deciden más pronto que otros, otros se tardan más. El hijo de Billy Graham, se llama Franklin Graham, él es un evangelista hoy, él fue el que siguió con el ministerio de su padre, pero él se convirtió a los 32 años de edad. Y el padre tiene más de 70 años de cristiano. Se convirtió creo que de 12 años. Y era un chavo bien travieso, se escondía abajo de la plataforma y oía al predicador que estaba allá y se metía, es como si se metiera abajo de la plataforma y se echaba sus cigarritos. Era un chavillo travieso. Y ahí, ¡pum!, y se convirtió. Y ha sido el hombre más del siglo pasado y del presente, ya está muy anciano, el hombre de más reconocimiento en el cristianismo, más respetado. Es un hombre intachable. Ahora sí que es un santo de Dios. Nadie lo ha acusado de nada porque es un hombre limpio. Sí, bueno, pues ese hombre limpio tuvo hijos. Y uno de ellos se llamó Franklin, así le puso. Y el muchacho cuenta, ahorita es un hombre de mi edad más o menos, ¿no? Y él cuenta, pues, bastante. Él cuenta que se metía al carro, a la cajuela del carro de su papá cuando se iba a las campañas. Y ya, lo estacionaba, se metía y el hombre predicaba y él se salía. Y cuando la gente iba saliendo les decía, no se crean, puras mentiras. O sea, el chavo, miren, fue como el aguijón que Dios permitió para que este hombre, Dios sabe cómo trata, ¿sí? Entonces, él mismo dice que le hizo una de travesuras y todavía hay gente que lo recuerda a la salida de los estadios y le repartía folletos. No es cierto, mi papá esto, y decía muchas mentiras y atacaba a su papá y su papá no decía nada. Y lo juzgaban a él, no, el hijo de Billy Graham. Lo que pasa es que quien hace eso no entiende lo que en este momento yo les estoy diciendo. O sea, muchos piensan que porque eres el pastor, eres la esposa del pastor, eres la directora del coro, eres el director de jóvenes, tus hijos ya automáticamente van a ser unos santitos así. No, hermanos, fíjense. No. Y eso ha sido un gravísimo error dentro de la familia cristiana. Y es así como, de una manera desacertada, se juzga. Y no, se nos olvida que somos seres que Dios nos dio libertad. Pero tú no puedes forzar a tu hijo a ser cristiano. No se puede. Es imposible. Entonces, cada uno de ellos decide en su momento. Unos se tardan más, otros menos, otros nunca, qué sé yo. Pero escúchenme bien. ¿Se acuerdan de Elí, el del Antiguo Testamento? Se alude a eso. Nada más que no es el caso. En el caso de Billy Graham, era intachable este hombre. Un buen esposo, un buen padre, un buen cristiano, un buen evangelista, un hombre bueno, un hombre recto. Y el hijo bien chueco. ¿Qué pasó allí? Es que se nos olvida que los hombres, los niños, van creciendo y ellos tienen su libre voluntad cuando ellos ya deciden entregarse a Cristo. Entonces, fíjense, esto es algo, cuando tengan su iglesia, ustedes, si algún día, yo no sé, puedo estar hablándoles a pastores, maestros, no sé, cuando ya estén en el ministerio, enseñen esto. Pero a veces, aunque lo enseñen, se van a encontrar con que si tú vas a tener un hijo, una hija, que anda allí de pillina, te van a juzgar. Pero tú vas a tener que aguantar. ¿Por qué? Porque si tú sabes, tu conciencia está tranquila, que tú eres una buena mujer, eres una mujer de Dios, eres un hombre recto, eres un hombre íntegro, eres un hombre ejemplar, eres un buen esposo, que tú le has enseñado, pero tu hija anda de loquilla por ahí. Pero la gente te va a juzgar. Pero la gente juzga desacertadamente por ignorancia de este principio. Pero tú necesitas saberlo porque te vas a enfrentar a él. Fíjate, yo una vez estaba con unos pastores en un evento de varones y éramos 5 oradores y nos fuimos a cenar. Entonces uno de ellos dice, oye, ¿cuántos años tienes, Chuy? No, pues tantos, y tú tantos. Oye, somos de la misma camada, ¿verdad? Pues sí, éramos de la misma edad, fluctuaba entre 2 más, 1 menos. Ay, ¿cuántos hijos tienes? Empezaron a preguntar. No, yo 3, yo 2. ¿Y tus hijos cuántos años tienen? Coincidimos en que los 5 teníamos hijos de la misma edad. Entonces uno dice, oye, le pregunta a otro, uno de Monterrey, ¿y tu hijo, cómo están tus hijos? No, dice, estoy con unas luchas tremendas. Mi hijo embarazó una muchacha. ¿Cómo? Sí, dice. Y está bien chavo. Y pues por más que yo le dije, y pues ahora se va a casar, va a dejar su carrera. Estoy muy afligido. Y luego el otro dice, y le pregunta, ¿y tú a ti cómo te ha ido con tus chavos? Dice, no, yo tengo una muchachita que me saca canas verdes. No, no, no, no. Es que se sale y se va a los bailes. La hija de un pastor. Y pues todos allí oyendo, ¿no? Entonces le dice otro, y le estoy hablando de gente conocida, ¿eh? Nada más que ahora me voy a reservar los nombres. El único que saben que estaba allí soy yo. Ya les dije que estaba allí. Entonces dice otro, no, hermano, le preguntan a otro, ¿y a ti cómo te ha ido con tus hijos? Y empezó a llorar. Dice, no, acabo de descubrir que mi hijo fuma marihuana. Oye, ¿y tu hija? No, esa niña, dice, es tan entregada a Dios. Y así, y que me toca a mí, y me dice, no, ¿y tú qué? Les dije, no, yo casi pensaba en el suicidio. Porque mi hijo fuma. Les dije, no, pues yo salí el mejor librado. Fíjense, yo dije, ay, pues, mi hijo me ha dicho claramente, mira papá, yo no soy cristiano, ustedes lo conocen, y yo he escuchado ahí que la gente dice, ay, sí, no puedes, estoy, yo, mire, porque yo entiendo esto, pregúntale de la Biblia y se hable más que tú. Hay gente que me dice, oye, tu hijo sabe... ¿Qué creías, que yo lo ponía a leer libro vaquero? Mira, el otro día nos fuimos de vacaciones y se llevó 3 chavillos, amigos de él. Y yo aprovecho cualquier oportunidad. A ver, algo salió de la justicia. No, es injusto. A ver, tú estás hablando de justicia. A ver, ¿qué es justicia? El que me diga, le disparo una moto de esas acuáticas. ¡De veras! Y mi hijo luego dice, justicia es darle a cada quien lo que le merece por lo que hace. Pues eso es justicia. Y dice, yo tengo otra. Es pagar lo que se merece. Pues sí, también. Ya 2 motos me salió caro. Es re caro eso. Entonces empezamos a hablar. Mira, hermanos, llegó el Adrián y se quedó así. Le dije, ¿qué hubo? ¿Qué? ¿Saben estos chavos? Lo único que falta es que se entreguen a Cristo. Ahora, fíjate, una persona me dijo, yo tenía tantos años que creía que era cristiano y no era cristiano. Acabo de nacer de nuevo. Me dice, y 15 años de religioso, ¿qué con todo lo que sé? Ah, eso era lo que tenía Pablo. Él sabía mucho, pero cuando se convirtió, ahí está. O sea, hermanos, miren, hay más oportunidad para un hijo de padres cristianos que uno que no es. Pero no se les olvide, es cuestión de que cada quien tiene que decidir. Si fuera por mí, no, pues yo tendría a mi hija allí dirigiendo los panderos. Mi hijo ya predicando por él, no. Fíjense lo que me dijo una vez mi hijo. Mira papá, yo prefiero ser, ¿cómo me dijo? Honesto. Yo prefiero ser honesto, yo no soy cristiano, todavía, dice. Así dijo, todavía. Mira, yo prefiero decírtelo, mira, hay muchos ahí en la iglesia, pues yo los veo, dice. Hacen cosas más feas que yo, papá, son bien hipócritas. Y mira, yo al menos, yo te digo, yo no soy cristiano. Dice, yo no ando destrampado así, hundido en el pecado, no. Porque él viene, yo no lo tengo que andar arriando, pero no tiene a Cristo todavía. ¿Me entienden? Entonces él dice, No, mira, papá, tú debes entender, fíjate, que la persona se entrega a Cristo cuando quiere. Porque a veces uno como que presiona, ¿verdad? Luego te da dos amiguillos, llegan a la casa y... Yo, hola, pastor, ¿ya eres nacido de nuevo, hijo? Y dice, yo ya, pastor. Y a ver, ¿qué es nacer de nuevo? No, pues es arrepentirse, y me lo definió bien. Y le dije al otro, ¿y tú? Porque yo estaba así y estaban abajo. ¿Y tú también ya eres nacido de nuevo? Dice, yo ya nací de nuevo. Dice, y le voy a decir algo, pastor, yo me drogaba. ¡Ay! La mamá ni sabía. Dice, pero Cristo entró en mi corazón. Y me contaron cuando, en un evento que hubo de jovencitos aquí, 2 horas estuvo llorando el chavito este, fíjense. Y lloraba y como decían, ay, qué tan pecador era, fíjate. Y ahí nació de nuevo. Entonces estaba mi hijo ahí. Le digo, ¿y tú, hijo? Dice, estoy en el 9º mes. Así me dijo. Y luego le dije, bueno, dice, ya estoy en el vientre, dice. O sea, dice cosas bien, pero todavía no es nacido de nuevo. Ahora, como anda todo fachoso, algunos hermanitos, nomás yo entiendo eso, ¿no? Ay, que el hijo del pastor, y que el pastor viene a relajar, y mira nomás, y todo mugroso. Yo no digo nada porque ni les reclamo, ni absolutamente nada. Porque sé que es gente que ignora, ¿verdad? Que no sabe, no entienden. Pero yo me paro enfrente de mi hijo, yo lo puedo traer aquí y decirle, enfrente de él y enfrente de ustedes, dime cuándo he maltratado a tu mamá. Va a agachar la cabeza. ¿De veras? Porque yo se lo he dicho. Yo le puedo decir, dime cuándo he dicho una mala palabra. Él no me puede. No. Entonces, porque yo sé cómo soy. Y mi esposa y yo sabemos cómo somos. El hecho de que él no sea cristiano, mire, a mí, pues me duele porque soy su papá. Pero a mí no me mueve el tapete. Yo me subo a predicar con la misma seguridad, me juzgue quien me... No me importa. ¿Por qué? Porque conozco la Escritura. Y de allí sale este principio. ¿Ven? Porque Dios conoce los corazones, Dios sabe todo. Entonces yo me baso en eso. Yo tengo mi conciencia tranquila. No me acusa de que no, tú, ¿no? Y de veras, yo todos los días oro y le digo, Señor, sálvalo, Señor. Siempre oro por él, pero no depende de mí. Si yo quisiera, pues le torcía el brazo y sí, me arrepiento. Pues no es así. Si uno pudiera decidir por los otros, pues uno, imagínate, ya sería salvo hasta tu suegra. Y pues no. Entonces, este es un principio que está ahí, que muy pocas veces se habla. Yo esto lo trato con pastores, porque hay pastores, hermanos, que se condenan. Mira, una vez un pastor me dijo, Chuy, voy a dejar el ministerio. Y es un hombre increíble. Miren, de veras, es de esos que tú dices, híjole, yo quiero ser cuando sea grande como él. De esos hombres que no tienes nada que acusarles. Buen marido, buen papá, buen maestro de la Biblia, buen cristiano. Tú dices, un buen hombre, ayuda a la... En fin, tú dices, este tiene a Dios. Y llega y me dice, voy a dejar el ministerio, Chuy. Y le digo, ¿por qué? Dice, es que mi hijo fuma marihuana. Y le dije, no, espérame. Y le empecé a hablar. Y le dije, mira, el hijo pródigo le dijo a su papá, dame todo. Y se fue. No lo detuvo. Porque esa era su decisión de él. ¿Sí? Y estando allá... anduvo en la perdición. Cuando se le acabó todo y reaccionó, y volviendo en sí dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de nada. Y tomó camino, llegó y su padre al verlo de lejos lo recibió, lo abrazó, lo besó, le hizo fiesta, le puso vestido nuevo, sandalias nuevas, todo, un anillo de oro. Y lo recibió, y el otro que estaba allí se enojó, ¿se acuerdan el otro hermano? Pero el punto es el hijo pródigo, su voluntad se lo llevó, su voluntad lo regresó. O sea, ¿qué puedo hacer? Dice, yo tengo que dejar el ministerio porque no me califica. No, le dije, discúlpame, a mí me consta, le dije, y yo meto las manos al fuego por ti. Yo respondo por ti. No dejes el ministerio, le dije. Porque yo te conozco y eres un hombre derecho, íntegro. Y si tú dejas el ministerio, sería una equivocación. Porque el hecho de que tu hijo esté fumando marihuana y ande en malos pasos y ande de loco por allá, no significa que tú has fracasado con tu hijo. Porque se nos olvidó. Y le platiqué todo, porque hay toda una enseñanza de esto, Y cuando yo le dije eso, pues él lloró. Y hoy sigue ministrando y tiene su iglesia llena. Tiene una iglesia pero bonita. Entonces yo el otro día lo visité y le dije, oye, ¿te acuerdas cuando querías? Dije, no, gracias por decírmelo. Pero poco se habla de esto. Pero ustedes como están a otro nivel, ya de escuchar y ya salen de misiones, ya se están dando cuenta. ¿Se dieron cuenta cuál es el nivel de muchos pastores incluso? Que tú dices, oye, ¿poco es el pastor? Yo pensé que era el que barría. No, es que el nivel está bien bajo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa esto? Que ya a ti, a Dios, no se le suba, por favor. No, no, sean humildes. Lo que significa es que Dios te está dando mucho para dar. Eso es todo. Y cuando hagan lo que tienen que hacer, no se enorgullezcan. Digan, siervo inútil soy. Porque hice lo que tenía que hacer. Pero ustedes ya se están dando cuenta de muchas cosas. Hubo un pastor que nos habló y nos dijo que estaba muy impactado por la predicación de una muchachita de aquí. No sé, yo no sé quién es. De una joven que la puso a predicar y se dice, tiró un mensaje, dice, 100% bíblico. Dice, hace mucho que no oía yo de eso. Fíjate nomás, así dijo el pastor. Dice, y me confrontó y hasta lloré. Y Dios me disciplinó y me habló y me quebrantó. Dice, gracias por mandar a estos jóvenes y a esta gente. Bueno, Dios les está... Al que Dios le da más, más le demanda. ¿Verdad? Entonces, ustedes están aprendiendo cosas que no se tratan en la iglesia. Comúnmente, ¿se fijan? Pero que son para la vida ministerial. Y claro, mucho es base para, como esto de Romanos, para saber dónde caminar en cuanto a la administración a la gente. Entonces, vámonos rápido. Estamos en el 10 y qué, 17, y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, o sea, esa es tu referencia, y te glorías en Dios, porque yo diciendo, mi padre es Abraham, y ellos creían que por herencia ya eran bendecidos, pero acuérdense que cuando llegó Jesús, ellos habían hecho a un lado la ley por sus tradiciones, ¿se acuerdan? Fíjense. Y luego dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías, ese confías, fíjate, en que eres guía de los ciegos. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo guía de ciegos? Ustedes son guías de ciegos. Pero lo dijo, ustedes no les dijo así, les dijo, le complementó, dijo, ustedes son ciegos. Y guías de ciegos. Y dices, no, ¿cómo? A ver, no, nosotros somos guías de ciegos, pero están ciegos. ¿Quién eres tú? Le decían. Y todos los demás, un montón de gente ya había tenido la revelación, los sencillos, las prostitutas, los peores, ya habían tenido la revelación de que él era el Mesías. Y estos, como confiaban en su herencia religiosa, estaban enorgullecidos, soberbios. Dice, tú confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. Todas esas son falsas seguridades. ¿Sí? Instructor de los indoctos, maestros de niños. Aquí niños se refiere, según el texto y los comentaristas dicen que niños, pero también a los gentiles. Cuando un gentil se convertía al judaísmo era como un niño. Ya grande, un hombre de 30 años que se convertía al judaísmo, pues era como un niño. Es como ahora, se convierte un hombre de 40 años, pero es un niño en Cristo. Miren, el hombre, respecto a la seguridad que busca el hombre, algo de la naturaleza humana es que siempre el ser humano busca seguridad. Fíjense, buscamos seguridad financiera. Buscamos seguridad laboral. Cuando la gente dice, ay, logramos un contrato por 10 años en la empresa. Ay, y se sienten seguros. Tienen 1,000,000 de pesos en el banco. Ay, no, pues sienten una seguridad. ¿Sí? Terminé mi carrera. Ay, ya sienten seguros. Porque se apoyan. Aquí, como dice aquí, te apoyas en la ley. Te apoyas en lo que hiciste. Todo el mundo está buscando una seguridad. ¿Se fijan en eso? Pero es muy fácil que ustedes entiendan que todas esas seguridades no son tan seguras, porque llega el plazo de los 10 años, o a los 3 años hacen una huelga, quiebra la empresa, te liquidan y te quedas sin chamba. ¿Se fijan? Viene una devaluación y tu dinero se devaluó y algo pasó y se te acabó. O sea, ese sentido de seguridad que los seres humanos buscan, lo buscan de la manera incorrecta. Pero Pablo dice que nuestra seguridad está en Cristo. En Él es el único en que podemos estar seguros, fíjense, para el futuro. Esa típica frase de, para asegurar mi futuro. Uy, sí, ¿cómo? ¿Qué seguro estás? ¿Para asegurar qué? Tu futuro, dices. La única manera de asegurar tu futuro es teniendo a Cristo. Ustedes ya lo tienen. Pero eso es lo que hay que trasladar a la gente. Por eso la gente anda en busca de falsas seguridades y aún de herencia religiosa. No, mi padre fue el no sé quién. No, yo tengo un tío que es sacerdote. No, mi papá es el pastor. No es por herencia. Y todas esas seguridades no son tan seguras. Entonces, Pablo le está diciendo, ustedes confían en esto, te apoyas en la ley, dices que eres guía de ciegos, instructor de los indoctos, de los que no saben nada, porque tú tienes la ley, pues la ley te dio mucho conocimiento, eres maestro de los niños, que tienes en la ley, dice versículo 20, la forma de la ciencia y de la verdad, ciencia aquí es conocimiento, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y aquí es donde Pablo hizo lo que Jesús, sacar a la luz la hipocresía de los religiosos, de los moralistas. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están hermosos, pero por dentro llenos de huesos de muertos. Dice, pero tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Escuchen, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Cómo es esto? ¿Sí? ¿Qué dice la ley? No robarás. ¿Pero qué dice Malaquías 3? Ustedes me han robado. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y la nación toda me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Fíjense cómo está el asunto. Si yo les digo a ustedes, ¿ustedes ya no roban? Todos los cristianos dicen, ¡no! Pues nadie va a decir, ¡sí! A ver, es más, se los voy a hacer. ¿Ustedes roban? ¡No! Ahora les voy a voltear la tortilla. ¿Das tus diezmos? ¡Sí! No, todos dijeron que sí, ya ven. Entonces, ¿con qué cara tú le dices a alguien, no robes? Si tú robas. Y a Dios. ¿Ven? Entonces, ¿qué onda? Ahí hay una... La Biblia lo menciona como hipocresía. Yo les pregunto a todos esos que le dicen a la gente, que le sacan el dinero a la gente, y es bien fácil agarrarlos en la movida. Siempre le están sacando a la gente, y que no sé qué. Yo les digo, ¿tú diezmas? Algunos me han dicho... Yo no sabía que el pastor tenía que diezmar. ¡Ay, mira! Es como los diputados que no pagan impuestos. Quieren que todos paguemos impuestos y ellos no. No, no estamos mal. ¿Ven? Entonces, ¿tú que predicas que no se adulterar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? Fíjense, ellos, el mandamiento decía, no adulterarás. ¿se acuerdan? Pero ellos decían, no, pues, para no cometer adulterio, pues, Moisés permitió carta de divorcio. Y le dijeron a Jesús, y Jesús le dijo, sí, pero por la dureza de su corazón, no porque fuera así el plan de Dios. Para tratar de minimizar todo eso, porque era una cambiadera allí, ya no me gusta, se le quemaron los frijoles y ya no, voy a escoger otro. Así era, por cualquier causa, se divorciaban. Y es cuando Jesús dijo, más yo les digo que el que se divorcia sin una causa justificada como es el adulterio, adultera, y la que se casa con el desechado adultera o la desechada adultera. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos, los judíos, habían legalizado casi ya el divorcio y estaban llenos de adulterio, fíjense. Y tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Esto se refiere a que en el tiempo de Pablo, había gente que se robaba cosas del templo, fíjense. Ustedes han visto que está la mesa de los discos allí, ¿verdad? ¿Saben que algunos van y se los clavan? ¿En serio? Hemos agarrado 3 ujieres metiéndole la mano a la ofrenda. ¡Ay, no se asusten! No se asusten. ¿Por qué se asustan? Si a Jesús se le coló uno, que no se nos cuelen 3. Digo, es que tremenda gente, tremendos. Me han dicho, ¿no?, los que están ahí atendiendo. Dicen, no, fíjate, hay hermanos que, mira, uno está allí y se amontonan. Entonces, uno los ve que agarran así y nos echan un reojo así y como que se van, ¡ey, hermano! ¡Ay, hermano! Es que, pues yo te pagaba, pero, y hay unos que ya de continuo. Si aquí cuando pones ahí tu changarrito, te dan baje, ¿a poco no? Y están aquí adentro. Ya ve. No. El que nada debe, nada tiene. No se asusten, hermano, pero es la verdad. Es la verdad. Fíjense, el otro día una muchacha dice, ay, pastor. Le digo, ¿qué pasó? Una jovencita, unos 22 años. Es que me encontré esto tirado. Y traía la mano así. Y yo dije, pues, ¿qué te encontraste? Una moneda de 50 centavos. Y dice, tenga, pastor. Entonces yo la miré y le dije, a ver, ven para acá, muchacha. Le dije, ¿sabes lo que acabas de hacer? Tu corazón está limpio. Y pensó que le iba a regañar o algo, no sé. Y le dije, pero yo adrede le dije, ¿por qué me lo das? ¿Por qué me lo...? Es que no es mío. Fíjate. Es que no es mío. Y aquí estaba. Miren, hay hermanos, hermanas que se han metido ahí a lavarse las manos, ahí entran al sanitario y dejan su celular. Y luego se van y luego, ¡ay, mi celular! Y regresan y ya no está. ¡Ah, pero mira, aleluyita! ¡Gloria a Dios! Y levantan las manos y tú dices, ¿qué onda, no? Algo anda mal allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? O son cristianos muy carnales o no son cristianos, ¿verdad? Entonces dice, entonces tú confías en todo esto, versículo 23. Tú que te jactas de la ley, o sea, te jactas, enorgulleces, yo soy judío, yo tengo la ley. Y así a veces nos pasa a los cristianos, yo soy hijo de Dios, tengo la Biblia. Sí, pero ni la lees. Dice, con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea, tú dices que tienes la ley, pero con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ay, hermanos, cuántos malos testimonios. Fíjense, una vez tuvimos un evento. Los que hacemos cada enero de las iglesias que ministramos. Entonces, invitamos a algunos pastores y entre esos venía una pastora. Y los hospedamos en casas, ¿no? No, hombre, pues la pastora esta, Los hermanos a los que hospedó, pobrecitos, estaban tan humillados, porque cuando tiene una casa bonita y bien limpio todo, y la hospedaron, y la pastora llegó, y, ¿aquí me van a hospedar? No, ¿cómo es posible? Yo soy pastora. Y con un... Y pues no eran muy nuevos, pero tampoco tenían mucho tiempo estos hermanos, ¿no? Ay, hermana, pues es lo que tenemos. No, no. Es que yo soy pastora. Pastora de 3 burros que tiene ahí. ¿Se imaginan? Híjole, hermano. ¿Se imaginan de esa señora ahí? No, hombre, entonces a mí sí me, yo dije, sí me molestó bastante, ¿no? Porque los hermanos de buena gana y estaban dando lo mejor a esta señora, y esta señora sale con su, ya no la volvimos a invitar. Digo, no, entonces esta gente me dice, ¿así son todos los pastores? Le dije, sí. ¡Ah! No, incluyéndome yo, le dije, no, pero estamos preparando una camada tremenda de nuevos ministros. Que se duermen donde los pongan. Que se comen lo que les den. ¿Sí? Que no se pelean por tener el primer lugar. Ya los agarré algunos aquí. Bueno, ¿qué más dice? El nombre es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, de nada te sirve. Si pues la incircuncisión guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Escuchen esto. Y el que físicamente es incircunciso, o sea, un gentil, un pagano, acuérdense que la circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham, ¿se acuerdan? Bien. Pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, bien circuncidadito, mucha ley, pero la violas. Dice, pues no es judío o no es alabado, fíjense, el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, léanse, es alabado, reconocido por Dios, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión no es de la carne, es la circuncisión ¿de qué? Del corazón, en espíritu. ¿Se fijan? Nuevo nacimiento. No en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es el judío verdadero? ¿Quién es el alabado y reconocido por Dios? El que ha nacido de nuevo, el que lo es interiormente. ¿Cuántos son judíos? En el estricto término de la palabra, judío, alabado por Dios. Ese es mi hijo. Y ellos creían que por ser de la raza judía, descendientes de Abraham, ya eran, y no. Tenían que nacer de nuevo. Finalmente, aquí nos vamos a quedar, pero ¿por qué todo este argumento de Pablo, del capítulo 1, capítulo 2, para entrar al capítulo 3 y demostrar lo que dice en el versículo 10, 3:10, adelantándonos un poquito? Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. No hay un justo, hermanos. Y Pablo tiene que llevarlos allí para que entiendan que necesitan una salvación. Y esa salvación es gratuita. Ve nomás. Fíjense qué sabiduría Dios le dio a Pablo, que nos dejó aquí, para que nosotros entendamos cómo es el plan de la salvación. Tuvo que mostrarnos la verdadera condición para decir, Señor, yo no puedo y te necesito. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque estamos entendiendo cuál es la verdadera condición del ser humano, pero también estamos aprendiendo, Señor, y confirmando en nuestras vidas que necesitábamos un Salvador, y ese Salvador es Jesús, que nos libró de la ira, del justo juicio del Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, porque nos has dado en Cristo eterna redención. Amén.